Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Desde el corazón de Argentina se viene escuchando La Bulla, amplificando voces. Bueno, estamos al aire, Pau, ahora que sí nos ven el informativo de La Bulla. Y pasó el pan casero por el barrio, entonces nos demoramos, nos pusimos a comer pan casero calentito. Sí, una nos dejó el olor y nos fuimos corriendo detrás, o sea, hubieran visto la escena que hicimos. Pero bueno, hoy vamos a empezar el programa sin dulce y pan casero. Así, mate, dulce y mate, pan casero acá en el barrio Rawson, Neuquén 399. Estamos sonando por la 100.5 en nuestra antena bullera y por www.labulla.org para el mundo. Y luego de una intensa jornada, Pau, porque ayer estuvimos a puro pañuelazo en Plaza Pringles. Ay, no, estuvo precioso. La verdad que con la compañía de muchas compañeras, sobre todo chicas muy jóvenes, quienes se siguen sumando a esta campaña y esta lucha casi que continental frente a esto, la presentación de la nueva ley al Congreso y la lucha que empieza ahora este año con la presentación de la ley, ¿no? Por la aprobación y legalización del aborto en Argentina. Así que bueno, ayer jornada de pañuelazo y actividades artísticas, compañeras en la escena, talleres, feria y bueno, la presencia en la plaza, que es lo más importante, la presencia de esta marea verde en la plaza, que es lo más significativo. Así es, así que fue una jornada muy muy linda, muy significativa acá en Plaza Pringles, todo el país se tiñó de verde. Por la mañana La Bulla también, ayer estuvo en Villa Mercedes para cubrir, para acompañar el caso, la situación que está atravesando Brisa, una joven mercedina que está siendo juzgada por esta justicia patriarcal y en esta situación en la que se ve ella involucrada frente a un fallo que estamos esperando para el día de mañana. Grupos feministas y familiares organizaron una marcha pidiendo la absolución de Brisa, que ha sido acusada del asesinato de su pareja hace un par de años. Y bueno, vamos a hablar en torno a eso con sus familiares, el abogado y una compañera feminista que están acompañando a la familia y a Brisa. Así que tenemos un programa gigante. Programa larguísimo. Le vamos a dar especial atención a este caso de Brisa hoy. Sí. Pese a que hoy es un paro nacional, pero sí. Bueno, La Bulla estuvo esta mañana cubriendo a full esas actividades acá en San Luis. Así que quienes estén interesados en saber lo que ha pasado con el paro nacional y la mirada bullera en torno a eso, entra en nuestro Facebook, La Bulla, Comunicación Alternativa. Cacho, ¿cómo andas? Y ahí está toda la información. Lo despertamos al Cacho. Acá está. Nuestro compañero bullero que viene faltando, mirá. Le vamos a descontar como... Bueno. Como un montón. No, él está en paro en realidad, no podemos decirle nada porque está en paro. ¡Esa! Pero bueno, que despierte como tiene que despertar la clase media asalariada. La clase proletaria. La clase proletaria. Bueno, vamos a escuchar un separador, la musiquita, y arrancamos porque también vamos a hablar un poquito de un aspecto cultural. Vamos a ver si nos contactamos con la Negra Redonda para que nos cuente la proyección de la película que habrá mañana en San Luis. Sí. Bueno, y estamos en comunicación telefónica con Mabel Redona, que anda en la organización de la proyección de la película El Camino de Santiago. Buenas tardes, Mabel. Hola, ¿qué tal, Noé? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Acá estamos con Pau y todos los bulleros escuchándote para que nos cuenten. Gracias, cuentes cómo es mañana la actividad. Te cuento. Saludo primero a toda la audiencia de Radio La Bulla y muchísimas gracias por este espacio de esta radio y lugar alternativo al que siempre recurrimos cuando necesitamos saber la verdadera noticia. Muchísimas gracias por eso. ¿Vos me escuchás bien ahí? Te escuchamos bien. Bárbaro. Negra. Bueno, el tema es así. Tristán Bauer, que es un director muy, muy prestigioso y muy galardonado argentino, y que tiene un compromiso político y social, sintió, junto con algunos guionistas también que han estudiado mucho los temas sociales en Argentina, que el caso de Santiago Maldonado, responsabilidad, desaparición y muerte de Santiago Maldonado, la responsabilidad del Estado no se vio, al contrario, nos desinformaron durante todo el tiempo, desenestrando a su familia, y decidieron hacer una especie de película documental, que no es exactamente un documental, una película muy hermosa con música de León Gieco, en donde cuentan y van por los lugares que recorrió Santiago Maldonado, entrevistan a su familia, entrevistan a sus amigos del Bolsón, entrevistan a gente de las comunidades mapuches y, bueno, rescatan lo que fueron los últimos días de Santiago Maldonado y cómo el Estado es responsable de su desaparición y de su muerte. Nosotros estamos trayendo esta película en el día de mañana al Auditorio Mauricio López, contando con la ayuda, digamos, con el compromiso, digamos, de la Universidad Nacional de San Luis, que nos facilita el Mauricio López para que a las 20:30 se proyecte esta película. Así que los esperamos a todos y a todas y a todes. Es gratis, no sé si lo dije, y bueno, va a estar muy linda. Bien. Y después va a haber una charla, si se da. Ay, qué bueno, Mabel, sí. Que se realicen estas actividades y que podamos contar con la difusión de este documental. Sí. Andaremos, si nos alcanza el tiempo, andaremos por ahí y estaremos difundiendo por las redes de La Bulla el flyer que nos has pasado. Nos vemos y te agradecemos entonces también la gestión, porque toda la organización que implica, además, que podamos contar con este tipo de documentales y poder verlos tranquilas en la UNI y demás. Así que muchísimas gracias, Mabel. Gracias a ustedes y, bueno, nos vemos mañana. Nos vemos. Abrazo. Un abrazo a todos. Chao. Bueno, habrá que darse una vueltita entonces. Comenzamos con la agenda cultural. Sí, al revés. Porque nosotros hacemos lo que... Porque hacemos lo que nos canta. Habrá que hacer una vueltita por el Auditorio Mauricio López, entonces, Ejército de los Andes 950, entrada libre gratuita para ver el documental, la película El Camino de Santiago, de la desaparición de muerte de Santiago Maldonado, mañana a las 20:30. La cita. Haciendo memoria, ¿no? Sí. Desde lo cinematográfico. Bueno, entonces... Bueno, si nos pintan, vamos mañana para allá, si nos da el tiempo con todas las actividades que hemos tenido, porque justo hoy también La Bulla estuvo compartiendo en las jornadas de paro, ¿no? Sí, haciendo un poco de cobertura frente a las actividades que se hicieron hoy en San Luis, que fueron unas ollas populares y otras actividades de las que hicimos presentes. Pero que hoy, bueno, vamos a dejarlo en el cubrimiento que se hizo en vivo, ustedes lo pueden encontrar en la página de La Bulla por la www.labulla.org, y ahí está el despliegue de todas las actividades que hicieron parte de este panorama nacional en la Argentina, donde, bueno, muchos gremios sindicales se unen hoy en paro nacional frente y en contra a los ajustes gobierno de turno. Me encanta decir eso porque esperamos que sean de turno. Y bueno, entonces nos vamos a comunicar ahora con quién, Noé.

No voy a explicar sobre mis actitudes no argentinas porque no van al punto. Pero bueno, volvemos a la radio. A la radio. Sí, estamos en Ahora que si nos ven, el informativo de La Bulla 1902. Y ya estamos en comunicación telefónica con Alejandra Toledo, amiga de la familia de Brisa Sánchez, esta joven mercedina que mañana va a atravesar el fallo de la justicia de Villa Mercedes en torno a un hecho acontecido hace unos años. Bueno, y queremos que nos relate en primera persona cómo está viviendo primero la familia y el entorno cercano a Brisa esta situación. Buenas tardes, Alejandra. Estamos todos muy nerviosos, conmovidos, esperando que resuelva, digamos, estos tres jueces. Bien. Alejandra, ayer a la mañana realizaron una marcha en Villa Mercedes. ¿Cómo vivieron ustedes esa marcha? ¿Qué repercusión sintieron por parte de la sociedad Villa Mercedina? Hicimos ayer una marcha. Bueno, esto tuvo mucha repercusión a nivel nacional. Como que toda la Argentina está atenta a ver cómo actúa mañana esta justicia. O sea, tuvo mucha repercusión a nivel nacional. Y sí, también en Mercedes, que había muchas personas que todavía no conocían o no sabían del caso. Bien. Alejandra, Brisa en este momento está con libertad domiciliaria, cárcel domiciliaria, reclusión domiciliaria, ¿verdad? Vos estás en contacto con ella. Queremos que nos cuentes cómo está Brisa, cómo vive ella estos momentos y cómo sentís vos que pueda vivir ella, recordar y vivir todos estos momentos donde se exponen los alegatos, donde tiene que revivir toda esta situación e incluso donde se siente que la justicia no la entiende, no la comprende, pese a toda la violencia que en el 2016 ella tuvo que atravesar y que desembocó en un hecho fatídico que le ha cambiado el curso de su vida. Sí, es así. Bueno, ella tiene ahora 20 años, o sea, como que cuando le pasó esto era muy jovencita y nerviosa, está con atención psicológica, y bueno, o sea, es como que hay días que está bien, hay días que está mal. Ahora, estos últimos días, desde que empezó en su juicio, está, se encuentra más nerviosa, más no sé cómo explicarme. Bien. En ese momento, en el 12 de noviembre del 2016, Brisa, cuando sucede el hecho que ahora implica a Brisa en este juicio, y donde muere el hombre que violentaba a Brisa constantemente por razón por la cual ella se defiende, Brisa estaba embarazada de este hombre. ¿Cómo vive ella su vínculo, su relación con el niño? ¿Tiene contacto con él? No, tuvo su bebé, ya tiene 2 años. Es una criatura hermosa, digamos, bellísima, a la que ella le dedica toda su vida para su hijo. Disculpa, no recuerdo bien si me preguntas. ¿Cómo vive? ¿Cómo transita los días con el niño? ¿Si está en contacto con él? Sí, es su cable a tierra. El bebé es la que la saca de toda esta situación. Bien. Por él, por su hijo, es que ella hizo ese clip donde le dio valor a su propia vida y a la de su hijo, y es el que hoy la saca adelante, el que, bueno, es su cable a tierra, su bebé. Bien. ¿Qué esperan ustedes mañana, Alejandra? ¿Qué esperan de la justicia frente a los alegatos que han vivido ya, que han atravesado la semana pasada? Y ¿qué piensan y qué esperan de la justicia de Villa Mercedes? Y mira, nos gustaría que la justicia la escuchen, que escuchen a Brisa, que le crean, que realmente ella se defendió. Ella no tuvo intención de cometer eso, ella se defendió, que la entiendan, que le escuchen, y bueno, sacar algo, su libertad. O sea, ella ya estuvo presa, digamos, 7 meses desde que vivía con su pareja, y ahora de vuelta someterla a todo esto, que la suelta. Eso es lo que nosotros queremos. Bueno, ¿qué apoyo han recibido? ¿Qué mensajes de apoyo de las colectividades feministas en el país? ¿Han recibido llamadas, apoyos, están pendientes? Sí, sí, sí, sí. Y toda la Argentina está atenta a cómo va a actuar estos tres jueces, el doctor Astudillo, que... No recuerdo. Sí, la jueza Castillo de Insúa y la jueza Daniela Estrada. Bueno, sí, hemos tenido apoyo de muchas muchas chicas activistas que han comunicado de todas partes de la Argentina y se están solidarizando. De hecho, esto de este caso se ha hecho de alcance nacional. Así que y se han solidarizado muchas personas. Bueno, Alejandra, desde La Bulla estamos a disposición para lo que ustedes necesiten transmitir. Entendemos que la justicia nos somete a las mujeres aún más de lo que este mismo sistema ya nos hace padecer. Así que toda nuestro acompañamiento desde La Bulla para lo que la familia y para lo que Brisa necesite. Muchísimas gracias, muy agradecido, y sí, ojalá que la Cámara Penal número 2 escuchen a Brisa y en ella a todas las mujeres que sufren violencia de género. Claro, violencia machista. Así que sí. Y bueno, muchas gracias. Gracias a vos por el contacto. Gracias. Bueno, escuchábamos a Alejandra Toledo, amiga directa de la familia de Brisa Sánchez y de Brisa. Bueno, es esto que dice, esperamos que la justicia escuche a Brisa y con ella escuche a todas las mujeres que día a día atravesamos. Muy importante eso con lo que cierra Alejandra, porque justamente, bueno, muchas se preguntarán cuál es el alevato de las mujeres organizadas frente a este caso de Brisa, y es que profundamente de lo que está pasando, el mensaje que deja una cámara o unos jueces dando una sentencia como la que quieren dar es un mensaje definitivamente del silencio, de la sumisión. Es decir, que las mujeres no tendríamos que defendernos, seguir aguantando todo el tema de violencia intrafamiliar, que sabemos que son muchísimos los casos, y que en definitiva, si queremos ser salvadas por la justicia, pues la justicia no va a estar con nosotras, porque casos también se han visto. Podemos hacer el análisis de Iggy, el caso en la Argentina, donde una gran pena se le quería imponer a la compañera por defenderse de sus abusadores sexuales. El caso de Lucía Pérez es otro de los casos que genera indignación, en una sentencia mínima a los agresores que torturaron, violaron y asesinaron a Lucía Pérez, y que la justicia allí opera y opera frente a un montón de cosas que nos dejan mensajes al movimiento de mujeres, nos deja el mensaje a las mujeres de decir que nos tenemos que quedar calladas, no nos podemos defender. O sea, en realidad la violencia contra las mujeres es sistemática y es especial. Claro, los hombres sufren de violencia, pero es una violencia patriarcal que nos pone a nosotras en una posición de vulnerabilidad, que esto tiene que ser analizado para la justicia, y por eso se pide este tema de enfoque de género en el caso de Brisa. Y acá podríamos nombrar, Noé, un montón de casos, el caso de La Manada en España, una chica violada por 5 hombres, donde se generan todas las pruebas y les dan a cada uno 9 años de cárcel y hasta menos. Bueno, es frente a esos casos, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos analizar? Estos son análisis filosóficos profundos, no es un capricho, no es pasarse la justicia por encima, son análisis que queremos entregar en estos micrófonos de La Bulla. Esto también de un llamado de la familia, porque esta comunicación alternativa, esta otra comunicación se haga presente, porque no se ha contado el caso de Brisa de maneras acertadas. Por eso estamos tratando de que sea la misma familia, los mismos abogados quienes estén dando las versiones, ¿no? Así es, Pau. Tal cual lo que vos decís. Yo te escucho y la verdad que me estremece todavía el relato de entender que estamos ante una justicia que hemos naturalizado, pero que es irrisoria y es una locura frente a un mismo hecho. Un varón está libre, entendiendo que se ha defendido en una situación violenta, y frente a una misma situación, una mujer está condenada, maltratada, expuesta. Es tremendo. El caso de Nair Galarza es el ejemplo también que podemos mencionar como el desempeño nefasto de la justicia, nefasto, patriarcal y asqueroso, y el tratamiento de los medios hegemónicos espectacularizando el hecho es también tremendo, y hemos naturalizado todo eso. Uh-huh. Está totalmente naturalizado. Queremos las mujeres, queremos las feministas empezar en serio a desnaturalizar eso, y lo estamos haciendo y estamos exigiendo perspectiva de género urgente en los ámbitos, en todos los ámbitos, en todos los estamentos del Estado. Institucionales, en los ámbitos judiciales, o si no, ¿para qué tenerlos, no? Y no somos feministas panfletarias, estamos exigiendo modificaciones inmediatas en esta sociedad que nos atraviesa y que nos expulsa, nos margina, nos violenta cotidianamente. Y marcos de justicia donde quepamos las mujeres, eso es lo que estamos tratando de analizar, marcos de justicia donde estemos las mujeres inmersas. No queremos esos marcos de justicia patriarcal donde, para algunos casos donde nosotras somos las violentadas, hay casi que también un acuerpamiento masculino frente al agresor, y sentencias fuertes y profundas para las mujeres. Lo vemos en todos los casos y estamos ya como un poco desilusionadas de la institucionalidad, de estos estados hechos desde la institucionalidad patriarcal, que nos deja por fuera de todos los ámbitos económicos, culturales, políticos, comunicativos. Y acá nos podemos quedar, Noé, toda la noche con el corazón en la mano, sintiendo seguramente la ansiedad y la desesperanza que tendrá la familia y claramente Brisa, ¿no? Y bueno, vamos a seguir entonces comunicándonos. Sí. Para entender un poco más este caso. Mati y Meli están en los controles. Vamos a escuchar música porque son las 19:15. Tenemos todavía un rato de programa hasta las 20, que llega Ojo de Loca con toda la noticia y la información de la comunidad LGBTIQ. Y vamos a escuchar música y vamos a seguir dialogando con compañeras feministas y con el abogado de Brisa Sánchez, para adentrarnos en el ámbito netamente procedimental y judicial. R.A.P. desde la matria latinoamericana, sí, para todas las madres, para todos los pibes, sí, siempre presentes. Santiago del Estero, va, va, va, va. Elevo mis palabras, que se vuelvan oraciones, que se vuelvan rezos y que lleguen a Los Ángeles. Elevo mis plegarias para todas esas madres, las que no se rinden ante la injusticia y sus mal es mal. Está tu nombre en el veredicto, la sentencia de tu ciencia son los números mayores. El amor no tiene precio ni gesto de dólares, por eso vas trajeado, careteando tus dolores. Un puño en alto va para todos mis hermanos. Latinoamérica es la madre que está pariendo humanos. De la mano caminamos, no al sueño americano. Ese sueño es pesadilla, por eso nos despertamos, pateando por la calle con los pibes que hoy están y las almas que se liberaron del penal. Pateando por la vida sin mirar, veo la esperanza en los ojos de los niños que solo quieren jugar. Los sueños no se compran, los colores de mi barrio, la humildad de mirar a tu costado y regalar una sonrisa, un pedazo de pan que calme el hambre de mis compas. Es la semilla que al juez le cuesta sembrar. Sin embargo, el y tanto que cubren puestos de altos rangos se burlaron del dolor del pueblo por miles de mangos. Ellos son la paradoja del encierro en vez de los pibes que murieron. Ellos son los que deberían estar presos. Por eso con RAP no me pienso callar. Por eso con mis hermanas no dejamos de marchar. El amor es rebelde a la cumbia, hasta habrá hasta rápido justicia de la injusticia. Los azules, ¿dónde están? Por eso con RAP no me pienso callar. Por eso con mis hermanas no dejamos de luchar. El hip hop es rebelde a la cumbia, se abraza al rap. Los justicia de la injusticia, los azules, ¿dónde están? Voy a seguir y voy a fluir, demostrar que estamos aquí. Voy a cantar, voy a rapear, no nos pueden callar. Con el humo en nuestro pecho, verde y natural, libre sin culpa andamos. Eso tu dinero no lo puede comprar. Pueden soñar, pueden gritar, pueden sentir luchar. Ellos están, ellas respiran por los que hoy ya no están. En esta vida los humildes venimos para luchar. El estado está condensado y por eso nos marginan. Marginan, quieren tapar la verdad. Por eso aquí les traigo rap. Por eso con RAP no me pienso callar. Por eso con mis hermanas no dejamos de marchar. El amor es rebelde a la cumbia, se abraza al rap. Los justicia de la injusticia, los azules, ¿dónde están? Por eso con RAP no me pienso callar. Por eso con mis hermanos no dejamos de luchar. El hip hop es rebelde a la cumbia, se abraza al rap. Los justicia de la injusticia, los azules, ¿dónde están? ¿A dónde están? ¿Dónde están? ¿A dónde están? Justicia por todos los pibes, aquí presente, en el corazón de toda la gente, de todas las madres. Bueno, volvimos. 19:19, Pau, se nos pasa volando la tarde fresca que empezó a lloviznar, acá nos indicaba Cacho, nuestro meteorólogo. No, Cacho, y se fugó el Cacho, se puede dormir la siesta. Bueno, y se tomó en serio lo del paro. Se tomó en serio lo del paro, pero y acá seguimos en Ahora que si nos ven, el informativo de La Bulla, que suena por la 100.5, nuestra antena bullera, y por www.labulla.org. Y bueno, Pau, estamos ahora en comunicación telefónica con Fernanda Sorú, ella es activista feminista socorrista de Villa Mercedes, que está acompañando todo este proceso de Brisa Sánchez. Buenas tardes, Fer. Hola, buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Bien, gracias por este tiempito. Estamos acá con Pau en los micrófonos. Bueno, invitamos a Fer porque nos interesa la mirada de las compañeras activistas feministas, que justamente la misión es eso, acompañar casos como esto, que no pretenden que los individualicemos, que no es un caso judicial individual, sino que compromete justamente la lucha feminista, y acá en San Luis particularmente, Fernanda. Exactamente, de ese mismo lugar hace ya 3 años que venimos acompañando la Brisa, sosteniendo esta convicción de que lo personal es político, y en consonancia con una lucha mundial, ¿no es cierto?, que estamos llevando a cabo, en donde lo que pedimos es un mundo libre de violencia hacia las mujeres y disidencias, y donde creemos que es momento también de que la justicia se sienta interpelada por este grito global que le dice basta a la violencia machista, encarnada en este caso en Brisa Sánchez, que con 18 años de vida tuvo que defenderse. Entendemos en la historia de Brisa una historia de injusticia social, de injusticia y violencia machista, y es momento de que también en la provincia de San Luis la justicia escuche esto, pueda actuar acorde a tratados internacionales incluso, ¿no? Que están haciendo ingresar en la justicia de estos otros discursos invisibilizados durante siglos. Durante siglos, claro. Tal cual. Así es. Fer, ¿vivieron ustedes el día martes un día de a la mañana, un día de marcha para visibilizar lo que está sucediendo? Y el reclamo era, y el pedido y el reclamo era directo para la justicia, entendiendo que la justicia es patriarcal. Y, uh-huh. Y sobre eso queremos que nos cuentes cómo analizan y cómo ven la situación de la justicia y de la Cámara Penal número 2 en torno a la situación de Brisa. Mira, durante todo el juicio que empezó el 9 de mayo, nos hemos hecho presentes muy respetuosamente y tranquilamente durante todas las sesiones. ¿No saben lo difícil que ha sido escuchar las barbaridades que ahí adentro se escucharon por parte de los profesionales que actúan ahí dentro de la justicia, en particular después de todo el juicio y de las sesiones testimoniales? El fiscal llamado, a ver si no me acuerdo, Lutens, es su apellido, sí. Ernesto Lutens, que vuelve a pedir, no cambia, digamos, este pedido de prisión perpetua, y habiendo escuchado los testimonios de familiares de Brian, Coria, el agresor de Brisa, también los testimonios de Brisa y de otras personas desconocidas para los dos, pero que acudieron a Brisa en el momento del hecho, fue increíble cómo quedó de relieve la situación de violencia de género que se vivía y el carácter violento y dominante de Brian, su propio hermano, su padre, su madre, podríamos decir como por omisión, ¿no? Porque lo poco que la madre pudo decir mostraba también que probablemente ella haya sido víctima del mismo hijo, ¿no? Y asimismo, habiendo presenciado todas las sesiones muy tranquilamente y con un objetivo más de contención a la familia de Brisa y a Brisa, habíamos decidido silenciosamente y tranquilamente, podemos decir, sostener la confianza en este juicio, ya que era un caso que hablaba por sí mismo. Pero el detonante para comenzar a darle una dimensión pública y un tratamiento mediático al caso tuvo que ver, bueno, con la rectificación del pedido de perpetua por parte de este fiscal, que bajo las barbaridades además que argumentó el pedido de prisión perpetua, y también de una nota que sacó el diario de la República, muy tendenciosa, muy irrespetuosa, haciendo un tratamiento mediático absolutamente reproductor de violencias, y bueno, eso fue el detonante para comenzar a también nosotras y por otros medios hacerle saber a Villa Mercedes y a todo el país, porque también estamos teniendo contacto con medios y periodistas de otras ciudades. Me parece que a San Luis quizá le haga falta, ¿no? Un poco, y precisamente hablando de la justicia, un poco de observancia para que la impunidad que pareciera que caracteriza la actuación de todos los espacios públicos y políticos y de gestión de esta provincia no queden ahí, ¿no es cierto?, en esa impunidad y en ese, a veces pareciera, impunidad y abuso de poder, ¿no es cierto? Uh-huh. Bien. Bueno, y es que cada vez que se escucha esto de prisión perpetua, como que no te cabe en el cuerpo pensar que una chica que no ha cumplido 20 años esté pensando que el resto de su vida va a estar sentenciada a la culpa de defenderse de violencia intrafamiliar. Es de realmente bien conmovedor. ¿Ustedes han recibido apoyo? Bueno, esto lo profundizo, o tal vez lo doy un poco más de presión, porque sí está bueno que las organizaciones organizadas de mujeres estemos muy pendientes de este caso. Creo que esto que decías de lo privado se vuelve político también, genera esto, que no se nos vuelva, que no se vuelva el caso de Brisa un caso por ahí que se siga repitiendo en otros espacios judiciales también. Tal cual. Exacto. Sí. ¿Han recibido apoyo de otras organizaciones de mujeres, de movimiento feminista en el país? Sí, bueno, de hecho nosotras, que acá en Villa Mercedes somos una colectiva transfeminista, nos llamamos Las Rudas, también estamos en San Luis Capital y articulamos en la red de socorristas que tienen grupos activando en toda la Argentina y además en otros países como en Ecuador, Bolivia, Brasil, Chile. Y sí, como vos decís, digamos, ante este mundo horrible que nos odia y que nos mata, no nos queda otro que organizarnos y bueno, y la organización es transnacional y el apoyo está por parte de todas esas otras organizaciones que nos nucleamos en la red de socorristas, pero también hay en el ámbito de la comunicación, de los medios, y de otras luchas que son una misma, ¿no? Pero en otros, podríamos decir, en otros frentes de la lucha feminista también tenemos articulaciones y sí hemos recibido apoyo. Hoy ha sido un día de estar hablando y poniéndonos en contacto con medios nacionales, alternativos como ustedes, que siempre están, digamos, a disposición para poder hacer un tratamiento menos funcional al opresor de las cosas que sufrimos, ¿no? Sí. Y de acá, en Villa Mercedes también, el movimiento o los movimientos feministas estamos en contacto, estamos acompañando esta situación. Mañana nos haremos presentes para bueno, observar, ¿no?, cuál es la actuación que esta Cámara Penal número 2 de Villa Mercedes, a cargo de Astudillo, el juez, la jueza Daniela Estrada y la jueza María Silvia del Castillo Insúa, qué decidirán hacer con su veredicto, ¿no? Si, como vos decías hace un ratito, ser cómplices de esta violencia machista que nos mata en un país, recordemos que en ciento, la estadística que salió ayer es que 111 días y 100 muertas, ¿no es cierto? Muertas no, asesinadas por la violencia machista en manos de sus parejas, ¿no? Veremos, claro. Si 140 días hubieron 100 femicidios. Veremos si esta Cámara, este tribunal, puede escucharnos, puede hacer una justicia no patriarcal o, por lo contrario, ser cómplices, ¿no es cierto?, de la impunidad de este machismo que nos mata. Sí, hemos recibido apoyo, estamos organizadas, estamos muy cerquita de la familia. También, bueno, la familia por su parte, desde que todo este calvario comenzó, han estado pidiendo apoyo en distintos lugares y organismos, así como llegaron a nosotras, y desde ahí las estamos acompañando. También desde la Secretaría Ni Una Menos, Brisa recibe tratamiento psicológico, pero sí hay apoyo de distintas organizaciones y en distintos puntos del país. Bueno, le contamos a la audiencia que seguimos dialogando, nuestros amigues oyentes, que seguimos dialogando con Fernanda Sorú, activista feminista de Villa Mercedes, y como recién nombra Fer a la Secretaría de la Mujer y decís que ha estado recibiendo la asistencia psicológica por parte de la Secretaría, imaginamos entonces que la Secretaría puede haber, imaginamos, hipotetizamos que puede haber entrado en contacto con la familia, digo, además de la asistencia psicológica que cualquier mujer que asista a la Secretaría debe recibir, ¿ha habido algún otro acercamiento? ¿Ustedes saben al respecto? Sí, lo que yo podría contar y tengo entendido es que sí, que ha habido, no sé muy bien en qué términos y con qué frecuencia, pero por ejemplo, de parte de quienes están en la Secretaría de Camisa Mercedes, también se hicieron presentes en todas las sesiones que se llevó a cabo en el durante el juicio, en la marcha también participaron, la marcha que organizamos con la familia y que convocamos para ayer a la mañana, marcharon con nosotros también. Llama la atención, ¿no?, que no sé, medios como La República u otras espacios no sigan esta dirección que parecería que la Secretaría sí intenta seguir, ¿no? Sí, así es. Bueno, Fer, mañana entonces las espera un día bastante álgido a ustedes, a la familia, a Brisa. Me imagino que están organizándose para ir todas al juzgado a acompañar, ¿verdad? Estamos organizándonos para eso, estamos muy movilizadas, muy cerquita de la familia, hablando con la mamá, con sus vecines, con sus hermanes. La verdad que es movilizante porque, claro que lo personal es político y Brisa es toda, podríamos decir, en este día de mañana que la justicia decidirá el destino de su vida, ¿no? Pero eso no quita que en lo micropolítico nos vamos afectando emocionalmente de muy cerca, y la verdad que es muy movilizante para todas. Estamos muy cerquita de Brisa, esperamos que no termine presa para el resto de su vida. Vamos a seguir luchando, no vamos a abandonar las cárceles, y si la justicia decide, como está de costumbre, darnos la espalda, mañana nos vamos a hacer presentes allá a las 9:30 de la mañana en la Cámara Penal número 2, a escuchar qué tienen para decir esta cámara conformada por, recordemos, Astudillo, del Castillo Insúa y Daniela Estrada, y bueno, demostrar a veces si son capaces de escuchar la Brisa, de estar a la altura, ¿no?, de tratados internacionales y de toda una transformación social, política, cultural, global que se está dando en el mundo, y hacer de este veredicto un acto de justicia no patriarcal, o por lo contrario, bueno, mantenerse en esa complicidad. Y bueno, ahí estaremos, por supuesto, presentes, escuchando y acompañando. Bien. Fer, te agradecemos el tiempo, el contacto, que nos hayas relatado lo que ustedes van viviendo. Y bueno, la bulla intentará estar ahí mañana, y si no, las convocaremos de primera mano para que nos vayan contando lo que pasa. Seguro, sabemos que contamos con ustedes, que somos compañeros cercanos, que estamos en la misma, encarnando y atravesando las mismas luchas. Claro que sí, muchas gracias, ¿no?, a vos y a todas las que estás ahí. Y mañana seguramente desde tempranito que vamos a ir a buscar a los barrios, a la familia, que no tienen en qué trasladarse, y luego nos veremos ahí en tribunales, nos ponemos en contacto. Así con es. Ustedes. Bueno, muchas gracias, Fer. Un abrazo muy fuerte, gracias a ustedes. Abrazo. Bueno, Fernanda Sorú, activista feminista, socorrista, compañera, Femi, ahí está relatándonos cómo se acuerpan las mujeres para sobrellevar esta tan nefasta situación que nos atraviesa. Ay, Pau, uno queda ahí como sí, está el, azorada. En este momento la radio está muy conmovida. La verdad que es un caso que da mucha tristeza. Mira, ya daba un pensado ahora mientras charlábamos con Fer. De 100 días, ¿cuántos feminicidios por parte de sus compañeros? Y claro, estos, si podemos nombrar los dos últimos años, ¿cuántos feminicidios por parte de parejas? ¿Cuál ha tenido cadena perpetua? Esto se sale de cualquier dimensión lógica de la justicia, por favor. Estamos tratando como de ver un poco el panorama de lo que se está presentando en Villa Mercedes, en este caso de Brisa. Ahí estaba Fer, bueno, dando la mirada de esto que solemos hacer las compañeras, y es acuerparnos frente a casos de injusticia como este. Ya mañana podremos ver la sentencia, y esperamos que, bueno, que no sea tan dura como se vienen. La verdad que estamos como sin palabras. Sí, como dice Fer, como decía Fer, esperamos que una vez más la justicia nos dé la espalda. Pero bueno, y si nos da la espalda, nos vamos a organizar, nos vamos a replegar aún con más fuerza, porque esto es un movimiento que no para. Una vez que uno entiende cómo funciona este sistema, cada vez empieza a verlo con los anteojos violetas, empiezan a mostrarnos cada vez más las desigualdades, las injusticias, las que nos somete este sistema, así que nos organizaremos y sacaremos más fuerzas para revertir esta situación, y en particular la situación que está atravesando Brisa Sánchez. ¿Hay música ahí en los controles? ¿Qué dicen? Hay música, dicen Meli y Mati, que están en los controles, y hay en ahora que si nos ven, escuchamos música. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Ahí están nuestras lucecitas que nos indican que estamos al aire.

la conexión acá, tierra corazón. Ay, lunita, lunita, y sana nuestro mate. La lunita, lunita, y sana nuestro mate. La lunita, lunita, y sana nuestro mate. La lunita, lunita, y sana nuestro mate. Que sangra, que cuida la pacha, que junto del barro te nombra abundancia. Vida es santa, la madre que te cuida, que te parió el alma, la